conocemos todos sus secretos. ¡Aburrido! Regresa con ese estúpido sujeto. Arriba, remolón. Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Trece minutos y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá yo esquivando mosquitas por la calle. Muy bien, está bien. Está bien, para perder el tiempo un rato. Moscas picudas se llaman. Moscas picudas. Fin de semana de mucho bicho. Quiero decirte algo. Mucha gente con muchos... ¿cómo se llaman los grandotes negros? ¿Escarabajos? No. Los que son peores que... los que son peores que las avispas. ¿Abejorros? ¿Moscardones? No, abejorros. Los moscardones no son malos. Abejorro. Varias personas durante este fin de semana diciendo que había abejorros, como tres. Yo tuve un, pero todo surgió porque yo tuve uno. Y como tres, cuatro personas diciendo que en sus casas también había abejorros. ¿Es una cuestión de época? Menos de cuatro no es epidemia igual, ¿eh? No, menos de cuatro no es epidemia. Yo estuve lleno de vaquitas de San Antonio todo el fin de semana. Se me subieron a la ropa, me llegaron a la playa. Sí, claro. Sí. Los bichitos buena onda van con la buena onda. Obvio. Y los demás nos tocan los moscardos. A mí me tocan abejorros. Y fíjense cómo están vibrando, pipis. Está muy bien. Bueno, si todo fuera eso, ¿no? ¿Qué mal estaríamos si estuviéramos así de mal? Y sin embargo, estamos hablando de la selección de Javier Milei para el futuro gobierno. A mí me da que está haciendo prueba y error, haciendo globos de ensayo, está jugando con lo que va a ser el futuro gabinete, mientras, de paso, y antes de haber asumido, anda por Estados Unidos, el presidente electo, al que todavía le quedan 15 días y ya está yendo a buscar recursos, ¿no? ¿Será con la nuestra o, digamos, quién paga un viaje presidencial del presidente que todavía no entró en funciones? Del presidente y dos acompañantes más, porque no fue solo el presidente. No, fue con alguien a quien todavía no nombró ni admitió como integrante de su gabinete, solamente dijo que podía ser un buen funcionario o también, que podía desempeñar bien. También que podía desempeñarse muy bien como ministro de Economía, dijo en un momento. Que podría trabajar muy bien llevando adelante la economía de nuestro país. Pero también había dicho Milei que no iba a anunciar antes del 10 de diciembre el ministro de Economía, pero si vos vas a Estados Unidos, ¿no?, que además de ser principal acreedor, es posible financista, y vas a mostrar, digamos, lo mejor que tenés como para intentar caer bien, bueno, está diciendo mucho que viaje con Toto Caputo, que tiene entre sus principales méritos haber sido el que nos puso en la situación en la que estábamos, ¿no? Claro. Tal vez ahora toque el momento de sacarnos. ¿O de meternos más? No, vamos a ver, ¿no? ¿De sacarnos del Fondo Monetario, decís vos? La veo medio complicado, pero cuidado, porque ¿te acordás de los tres, que hace más o menos tres meses nos hicieron un juicio también millonario porque habíamos expropiado YPF? Por la forma en la que se hizo la transacción para recuperarlo. Se acordó ahora, un poquito tarde. No, pero eso lleva su tiempo, hace más o menos tres meses, y dijeron, les condonamos la deuda a cambio de, digamos, todo este biribiri que te hago yo es, no nos perdonan la deuda, pero, bueno, no creo que nos saque del fondo de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, pero tengo mucho miedo de lo que puede dar a cambio. Sí, vos sabés que yo se lo leí como una buena noticia en su momento, sin hacer esta relación que estás haciendo vos con este viaje tan cercano, e incluso como algo que se había utilizado en contra de la decisión de Kicillof en su momento, y que se había judicializado y que después se había salvado a favor de la Argentina. Como que en el momento en que estábamos debiendo ese paquete de plata, se usó en contra de la forma de definir, pero nunca se esclareció que se había condonado esa deuda. Pero esa segunda lectura que le estás dando vos, bueno, puede ser la explicación para que le estemos hablando de esto. A mí me gustaría no manejar tanto la ironía, digamos, no tener que estar hablando todo el tiempo en este doble tono. Pero no nos queda otra, porque uno mira los nombres, mira la lista, ve las idas y vueltas que hay de funcionarios que en algunos casos son nombrados y después son bajados, que en algunos casos no son ratificados, pero ya están como si estuvieran cumpliendo funciones. Y no nos queda otra que pensar mal. Vemos de dónde vienen, cuáles son sus experiencias, qué pueden mostrar en su currículum. Y yo no ni siquiera tratando de generar calma, tranquilidad, en pensar que todavía no empezó. No hay manera de pensar que esto pueda ir bien. No solamente no hay manera de pensar que esto pueda ir bien, sino que los primeros movimientos que se estuvieron haciendo, lo único que nos dejan a pensar es que hay cosas que pueden ir muy mal. Muy mal. Si ponemos a Patricia Bullrich, a Victoria Villarruel y a Luis Petri a trabajar junto con las fuerzas de nuestro país, y yo creo que puede ir muy mal. Sí. Muy mal. Ahí estás nombrando seguridad y defensa, un tándem que además es un combo tremendamente explosivo y al que se puede agregar además un ex militar, un militar retirado, Jorge Pibes, a quien pondrían a trabajar dentro del área de defensa o está dentro de esta danza de nombres de la que todavía no se termina de confirmar, y uno no puede elegir Guatemala o Guatepeor, claro, en estos casos, ¿no? Si decís, bueno, ANSES, iban a poner a Píparo, y uno dice, bueno, no se sabe nada. Pero si después te dicen que no, y que va Giordano, que sí sabe y sabe para mal, por eso no sabes qué es peor. Y en cada una de las áreas que podamos repasar van a pasar cosas más o menos parecidas, ¿no? Sí, cada una de las áreas van a pasar algo más o menos parecido, porque aparte, o tenemos muy pocas opciones, o tenemos a quienes no conocemos, pero que quizás no los conocemos como funcionarios y funcionarias, pero los antecedentes que tienen nos dan mucho miedo, o quizás la otra opción que tenemos es a los que sí conocemos, pero sí, a los claro, que conocemos de la década del 90. Los conocemos de la década del 90, los conocemos de la actividad privada, los conocemos porque estuvieron en universidades privadas, manejaron empresas, son partes, la mitad de este gabinete es parte del grupo de Hornequian, o ha sido, o empleados o asesores, porque, no sé, digo Cunio Levarona, y uno lo conoce por los casos mediáticos, pero lo que no era mediático, digamos, era parte de su trabajo profesional para ese grupo. Y, digamos, a priori uno puede decir, bueno, está bien o está mal que se dediquen a la actividad privada. La verdad es que no está mal, porque después te corren con que, si no, toman toda la chupan de la teta del Estado. Entonces, el tema es qué hacían en su actividad privada, a favor de quién, y potencialmente a favor de quién también pueden llegar a inclinar sus decisiones de gestión, porque cuando uno mira lo que hizo Giordano en ANSES, claramente, en la Seguridad Social en Córdoba, claramente hay que pensar que en ANSES no va a, a abundar las facilidades, del acceso a la jubilación para quienes no tengan todos los papeles, para quienes no tengan todos los años cumplidos, los beneficios que se han logrado para grandes mayorías vulnerables de nuestra sociedad. Es esa tendencia hacia la que se encamina, que no era para esperar nada, no es que uno esperara milagros de este gobierno, pero lo empezamos a confirmar cuando todavía faltan 2 semanas para que asuma. Sí, no espera. Me pasan varias cosas. Uno no espera demasiado para este gobierno, pero al mismo tiempo no quiero esperar esto. Porque también esperar esto, que venimos hablando, es esperar que a nuestro país le vaya mal. Entonces es tan doloroso, porque la verdad es que yo no tengo grandes expectativas de lo que pueda llegar a pasar, y por el contrario, ya empezaron los aumentos, ya se sabe que hay bonos que para el mes que viene cobran menos, por ejemplo, las personas que trabajan en cooperativas de trabajo o en organizaciones sociales, ya se sabe que no va a haber más obra pública, hay muchas cosas que se saben que ya nosotros y nosotras nos empieza a agarrar un poco de temor de lo que pueda llegar a venirse. Ahora, no queremos que sea así, no queremos que nos vaya mal, no queremos que tengamos que salir a la calle porque no tenemos un mango. No, y lo vamos a tener que hacer por el 44 y por el 56. Eso es lo más llamativo. Recién mencionabas las obras públicas, ¿no? Guillermo Ferraro, tal vez uno de los menos conocidos de los nombres que circulan, podría ser el ministro de Infraestructura. Ni hace falta que asuma, porque ya está claro, ya lo dijo Milei, lugar para qué iba a haber y para qué no. Y fue genial ver al secretario general de la UOCRA en la última parte de la campaña electoral apoyar decididamente, ¿no? Cuando había habido, por ejemplo, una reunión de las centrales obreras para marcar una alerta antes de la votación, y un llamamiento, porque esto hay que decirlo, ¿no? Que hubo de parte de los gremios más convocantes a sus afiliados a cuidarse con el voto, y fue el que mandó la nota disruptiva la UOCRA diciendo, bueno, que había que tener expectativas en el gobierno de Milei, y tres días después del resultado electoral planteando que si se caía la obra pública iban a caerse muchas fuentes de empleo del sector, y mandó a todo su secretariado, este general, a alinearse, y por ejemplo vimos acá en Mar del Plata un pedido en el mismo sentido. No, yo creo que ni siquiera sirve decir lo dijimos, no sirve plantear que estamos en alerta, no ayuda, ni siquiera que nos miremos las caras a nosotros diciéndonos ahora o pidiéndonos explicaciones de a quién votamos o de quiénes somos los primeros arrepentidos después de esta votación, porque no va a ser, todo eso no va a ser suficiente. Y cuando vos decías recién, bueno, no nos va a quedar otra que salir a la calle muy pronto, claro. Va a ser la primera excusa que se va a poner respecto de lo que no se pueda lograr y de lo que se pueda lograr incluso por la fuerza. Hoy o ayer el presidente electo señaló que por las buenas o por las malas se va a avanzar en este plan de gestión. Y yo también tengo un temor más que aprovecho para exteriorizarlo, ¿no? Va a haber algunas de estas cuestiones que sí no se van a poder lograr por la correlación de fuerzas en el Congreso, tal vez por la resistencia en la calle. Lo que hay que tener es mucho cuidado con aquellas cosas que no van a trascender y que muy rápidamente se van a lograr. Hoy la justicia, por ejemplo, retiró el decreto que estaba vigente o lo declaró, digamos, inválido para considerar servicios públicos a las telecomunicaciones. Esto tiene dos lecturas, o lecturas en dos planos. Una es la de los medios de comunicación como servicio público, en lo que tiene que ver con la defensa de los puestos, con los medios públicos y con, la flexibilización que se pueda venir específicamente en el sector. La otra tiene que ver con quién va a tener la manija para la posibilidad de que se definan qué se dice y qué no en los medios después del 10 de diciembre. Hay que estar muy alerta a esto, y si bien desde los medios alternativos y desde los medios comunitarios tenemos una escuela, una formación, ya hemos hecho más de un comunicado, uno antes y uno después de las elecciones, y estamos en alerta, conocemos lo que es ese ejercicio, va a hacer falta que todas las organizaciones de medios, todos los gremios que nuclean a los trabajadores de medios, y a veces quienes se consideran, grandes estrellas de los medios de comunicación, se den cuenta que somos trabajadores y sacamos muy rápido, porque si no, cuando querramos levantar la cabeza, ya van a haber pasado muchas cosas. Sí, trabajadores que aparte nos movemos particularmente en un sector que podemos estar o muy privilegiados, depende de dónde nos coloquemos, o por el contrario también, porque somos una ficha política interesante. Lemoine lo primero que hizo cuando pudo y tuvo un micrófono cerca fue decirle a la periodista o a la movilera que se cuide, que se van a privatizar los medios de comunicación y que más vale que esté haciendo bien su trabajo. Entonces, que haga bien su trabajo. De alguna manera u otra, digamos, también estamos, los medios de comunicación están ahí, ¿no? Como al filo. Porque aparte, si ya no nos enteramos hoy, por ejemplo, de lo que está sucediendo, por tirarte algún dato, de lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Si ya sabemos hoy que lo que sucede en Jujuy, muy pocos medios lo levantan, por decir algo, que de lo que estábamos charlando recién, ni hablar entonces cuando los medios de comunicación sean cada vez menos, tengan menos recursos, ya estén privatizados y digamos haya una bajada muy clara de lo que se puede decir y de lo que no, digamos, y haya una limitante mucho mayor, que ahora está, que en un montón de canales está, en un montón de sectores está, pero no va a ser lo mismo. Mirá, como para tengamos otro parámetro, los paros que estuvieron habiendo por parte de los sindicatos técnicos de la televisión, nucleados en el SATSAIR, ellos, desde su organización gremial, tenían muy claro que estaban alineados a la elección, que estaban, demorando una solución que tenía que ver con una paritaria no actualizada desde el mes de agosto, específicamente esperando que se resolviera quién iba a ser el próximo presidente. Y se arregló exactamente el día previo o el día posterior a que estuvo definida la elección, sencillamente para que desde ahí las compañías, las empresas, las cámaras de la televisión privada le dieran un mensaje al presidente. Estaban atemorizados porque en algún momento Milei habló de otro tipo de distribución de la pauta pública. Y a mí no me queda otra que pensar, a nosotros no nos queda otra que pensar en que hubo algún tipo de conversación en ese sentido y que una vez que quedó aclarado qué era lo que iba a pasar, recién ahí se acomodó. Y evidentemente, si algo se acomoda en esa línea, no es a favor ni de la del derecho, al acceso a la información, ni tampoco desde la defensa de los intereses o de los derechos de los trabajadores. El eje de nuestra conversación, compañeros, era el gabinete, ¿no? Y fíjate que ni siquiera dijimos nada de la reducción que había planteado Milei en torno de la conformación de su equipo y de la chica del Estado por acá. Yo creo un poco que no lo va a terminar concretando, que esto es parte de lo que se dijo en campaña para mostrar un perfil y para ganar la elección. Sin embargo, cuando uno lee Capital Humano y piensa que ahí adentro, ¿no?, en un ministerio nuevo a priori, pero que va a absorber desarrollo social, salud, trabajo y educación, bajándoles a todos esos hasta ahora ministerios su categoría, por lo tanto su presupuesto, por lo tanto también su dedicación, digamos, y el esfuerzo para áreas muy sensibles. Lo voy a decir de nuevo, educación, trabajo, salud y desarrollo social van a quedar todos adentro de un área de Capital Humano donde la responsable nombrada hasta ahora es Sandra Petovelo, como decíamos, tiene toda su experiencia habiendo sido periodista, influencer, digamos, o manejadora de redes sociales y recibida de una carrera que tiene que ver, se llama casi igual, se llama Desarrollo Humano dentro de una universidad privada. Ese es todo el mérito de una persona que va a acumular tal vez los espacios más sensibles desde donde hay que contener la cuestión social. Fíjate que lo dijimos en la pandemia y con este gobierno, no es que nos hicimos los boludos durante 4 años. Lo dijimos incluso después. Si algo evita que haya un estallido, que haya una situación extrema en la Argentina, es el manejo de las áreas de desarrollo social y de organizaciones desocupadas. Bueno, eso en esta próxima Navidad, en este próximo aniversario del 18 y 19 de diciembre, bueno, vamos a tener que estar muy pendientes de lo que puede llegar a pasar. Y ojo, atentos también, porque vos recién hablabas de un ministerio de Capital Humano que va a absorber a otros ministerios que van a pasar a ser secretarías. Dijiste bien, educación, trabajo, desarrollo social y salud. Pero ojo, que desarrollo social, que vos bien hablabas recién, que trabaja con desocupados y desocupadas, con necesidades territoriales y demás, también se va a reducir. No solamente va a pasar de ser ministerio a secretaría, sino que aparte va a dejar de ser desarrollo social para llamarse niñez y familia. Sí. Lo cual también restringe el alcance. No solamente sí, hay sectores alcance, que se están quedando afuera, digamos, no son contenidos o contemplados en ningún área. No sé si es eso lo que quería decir, pero es la lectura que hay que hacer, claro, de esto que está pasando. Es un vaciamiento en esa numeración total. Claro, en esa numeración de nombres, en esa numeración de figuras, todavía no nombré a Iguacel, a Randazzo, a Ritondo y a Pichetto. Estos 4 nombres aparecen muy rápidamente como cercanos a Javier Milei, los ha nombrado, los ha elogiado, entonces se empieza a especular con que, si no sé, se quiere privatizar YPF, ahí va a aparecer Iguacel. Si se quiere manejar una parte del Congreso, ahí va a aparecer Randazzo, que se sacó una foto con el hijo de Bussi. No hay que decir nada después de eso, solamente mirar esa foto. Bueno, ahí se van a pelear entre ellos, ¿no? Randazzo y Ritondo, porque los dos aspiran a ser los titulares de la Cámara Baja. Pichetto aparece, digamos, como la posibilidad de, no sé, ser el contacto entre el Ejecutivo y la Cámara Alta. Y todo eso con la mano, no sé si llamarlo el manejo, la mirada, el pie de Mauricio Macri tomando decisiones sobre lo que debería ser el fin de la casta, según lo había dicho Javier Milei, para esta conformación que será estratégica, no porque nos interese saber antes cuáles van a ser los nombres de quienes se suman el 10 de diciembre en su gobierno, sino porque los nombres están estrictamente vinculados a cuáles van a ser los modelos, los lineamientos, los caminos de la política nacional que va a regir nuestro destino en el futuro inmediato. Es que primero se pensaron los nombres, creo yo, primero se pensaron los nombres y después se hicieron la repartija de los puestos. Digo, vos hablabas de Florencio Randazzo, que hoy está peleando ahí para apropiarse de la Cámara, pero en algún momento, hace un par de días nada más, era el posible titular de AFIP. Porque en realidad primero iba a ir uno, después Marra no, lo iban a poner a Randazzo en AFIP. Entonces, a mí lo que me queda pensar es que primero se va a planificar, ¿no?, cuál es el modelo a seguir, el modelo obviamente extractivista. Y después, una vez que se tienen entonces a las personas, se empiezan a distribuir. Mientras que las personas estén, después se distribuirán el puesto. Y ya no importa entonces si tiene mayor coherencia lo que dice o no según el puesto, porque en realidad lo que van a buscar tiene que ver con un recorte extremo, sea cual sea el lugar en el que están, digamos. Desarrollo Social va a pasar a llamarse Niñez y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. Estamos hablando de gente muy cercana a Aldo Rico. Bueno, sí. Digo, esa es un poco la línea, entonces. Primero las personas. Primero, sí, quién sí. es la camada de gente que va a estar de acuerdo con continuar con esta planificación. Y después los puestos, que es lo mismo. Les da un poco lo mismo, digo. No va a haber gente capacitada para este o para el otro. Coincido con eso. Y te sumo una cosita más, que empecemos a acostumbrarnos a la posibilidad de que cambien los funcionarios una vez por semana, de que, no sé, las terceras líneas ocupen rápidamente los primeros puestos. Porque no... Digamos, esto iba a pasar sencillamente porque no hay un equipo, digamos, alguien que no viene de la política, probablemente tenga estas dificultades y las vamos a padecer nosotros. Y así vamos a estar el resto de los años o el tiempo que esté Javier Milei en la presidencia de la Nación. Quien ya estuvo haciendo la recorrida es la futura vicepresidenta, que estuvo dándose la mano y a los abrazos locos con todas las fuerzas que podemos tener en nuestro país. Si tuviésemos más fuerzas, pues más abrazos y más besos. Habría habido más fotos, sí, totalmente. Pero no totalmente. Le alcanzó. me distraje un segundo. No hay problema. Pero tenés razón, faltaban fotos y podría... Y podría haber más, y yo creo que va a haber más en los próximos días. Todo esto pasó todavía antes de que comience el sufrimiento. Me parece que una buena actitud que podemos tener, e incluso que podemos desde lo propositivo aportar desde la radio, es eso, estar alerta y viendo cuáles son las novedades todo el tiempo y no quedarnos dormidos para que no se hagan cartera. Por favor, cartera no, cartera nunca. Javi, te mandamos un beso muy grande. La semana que viene te volvemos a llamar y charlamos de nuevo de las próximas novedades, porque como vos bien dijiste, todas las semanas seguramente tengamos cambios y cosas para charlar. Nos vemos. Ahí pasaba Javier Germinario entonces haciendo un resumen, un análisis un poco de los nuevos cargos que asumirá a partir del 10 de diciembre, aquellos que acompañan a Javier Milei a la nueva fórmula presidencial.